cuando veo el sol más allá de los montes y contemplo tu grandeza, me estremezco. Cuando el mar enfurece y levanta sus olas, puedo ver